en este cierre número 9, campeón, que se llama el cierre por proceso de eliminación. Se trata de que puedas retomar el control después de que has agotado tus recursos, después de que has hecho varios intentos, después de que te sientes satisfecho que has hecho una buena presentación y no has logrado los resultados que quieres. Este cierre por proceso de eliminación te va a ayudar bastante. Aquí es cuando te dice el prospecto, ¿sabe qué? Es que no sé, lo ves indeciso y dice, deme un tiempecito para pensarlo. Dices tú, ¿cómo no, señor? No hay ningún problema. Empiezas a levantar las cosas de tu mesa, no rebates absolutamente nada, haces de cuenta que te estás retirando sin moverte, sin levantarte exactamente donde estás. De repente bajas tus cosas, te le quedas viendo y le dices, oiga, ¿tiene algo de malo mi producto? Es un proceso de eliminación y aquí van las preguntas que debes de hacer. Oiga, ¿hay algo que no le gustó de mi producto? Ya sabes, ¿hay algo que no le gustó de esta copiadora, de esta computadora, de este automóvil, de este seguro? ¿Hay algo que no le gustó de este plan de inversión? Cualquier cosa que vendas. Oiga, ¿hay algo malo con mi producto? Te quedas callado, haces una pausa y probablemente te diga, no. Continúas con tu proceso de eliminación y le dices, entonces, ¿será la reputación de mi empresa? A lo mejor te dice, no. Continúas preguntando, pero bien callado, te le quedas viendo, no sonríes, con cara seria. Le dices, ¿es la calidad? Continúas preguntando, y esta es una de las más importantes. Le dices, entonces, ¿fui yo? En el 90% de las ocasiones el prospecto te va a decir, no tiene nada que ver con usted. Entonces te le quedas viendo inmediatamente y le dices, entonces, es la inversión total, ¿verdad? Dígame sinceramente, ¿es lo del dinero? Si te contesta que sí, mi querido amigo, acabas de encontrar la objeción auténtica. No se te olvide que hay dos tipos de objeciones. La objeción tipo reflejo y la objeción auténtica, que es la razón auténtica por la que no va a comprar. Y si tú puedes convertir esa objeción auténtica en un sí, la venta es tuya. En otras palabras, no podemos rebatir inteligentemente hasta que descubramos exactamente dónde está la necesidad, exactamente por qué no te quiere comprar. Y este proceso de eliminación, este cierre número 9, te ayuda muchísimo a que tengas control sobre tu prospecto. Qué interesante, ¿verdad? Pero vamos a uno de los más interesantes para cuando encuentres al prospecto agresivo. Se lo vas a regresar inmediatamente su agresividad con el cierre número 10, que se llama el cierre rebote.